a poner el 50% del sueldo al Grupo Clarín. Es decir, 50% del sueldo, Clarín va a pagar un 30%. Se suponía que Clarín iba a pagar el otro 50%. Uh-huh. No va a pagar el 50%, va a pagar el 30% o el 20%, y el 30% va a quedar para septiembre. Ahora, ¿de qué manera se va a pagar a partir de septiembre? No sé, pues van a tener que pagar acumulado, digo, porque si vos no llegas a pagar ese 30% ahora, digamos abril, pues estamos, me parece que estamos hablando del sueldo de marzo o abril. Bueno, no me quedó muy claro eso. Pero bueno, ponele más. Junio, julio y agosto, ahí te va sumando, y tenés que, le quedás debiendo un laburante 120% del salario, ¿sí? Uh-huh. Bueno, ese es un tema. Y el otro día me entero acá por un querido amigo Jorge Basalo, gran periodista de los SRT en materia judicial, es uno de los que están ahí apostados en el Palacio de Tribunales de Córdoba, gran periodista, enorme profesional. Me comentaba, ¿vos podés creer que Cadena 3, ustedes saben a qué me refiero, ¿no, chicos? Sí. Uh-huh. Cadena 3 acá es como el Grupo Clarín. Claro. Digamos, está Cadena 3, después está el Grupo Clarín. El Grupo Clarín tiene acá Radio Mitre Córdoba, La Voz del Interior, la frecuencia modulada que se llama MIA acá, 104.1, bastante escuchada. Bueno, Cadena 3, que está llena de plata, sus principales directivos son Mario Pereira y Ronnie Vargas. Más Mario Pereira es el que realmente corta el bacalao, es el tipo que decide la programación, el tipo que realiza los contratos. Bueno, de Radio Centro, creo que es una sociedad de responsabilidad limitada, si no me equivoco. Bueno, no importa. Mario Pereira fue un gran defensor de las políticas saqueadoras y ladronas de Mauricio Macri. Él jugó para Mauricio Macri en la elección del 15 de manera aberrante, atacando por donde quisieras al kirchnerismo, atacando los 12 años de Cristina y Néstor. Es la radio más escuchada del país. El 80% escucha Cadena 3 acá en Córdoba. Uh-huh. Claro. Y el señor también le informó a su personal. Primero, tiene pauta del gobierno de la provincia, Añares, y no es la pauta que nosotros recibimos del gobierno de la ciudad, Laucha, ¿eh? No, obvio. Es pauta millonaria más del gobierno de la provincia. Ahí tenés como columnista fijo a Schiaretti cada tanto, o algún ministro de la gestión de Schiaretti. Porque él juega para cualquier lado, así como jugaba, también con él. Tiene pauta del municipio de Córdoba, en el momento de cuando estaba Mestre, ahora está Yarlora, peronista. Y pauta del gobierno nacional. Y una pauta millonaria también. Además de toda la publicidad privada que tiene, no es una radio que no esté en condiciones de pagarle a sus profesionales como le pagan. En algunos casos hay sedes profesionales que cobran muy bien y otros que cobran en base a lo que establece el sindicato de periodistas, el CISPREN, o lo que establece la Sociedad Argentina de Locutores acá, filial Córdoba. Bueno, ¿qué decidió Mario Pereira? Que no tenía plata para pagar. ¿Está? ¿Qué hizo el Estado Nacional? Puso el 50% del salario. Me parece, chicos, que hay que rever esas cosas. Uh-huh. ¿Sí? Son cosas que me enojan y mucho, y hay que decirlas. No porque seamos oficialistas nos vamos a calzar la boca. Estas son cosas que me molestan, tratándose de dos pool importantes que viven mellando, viven atacando diariamente al gobierno de la nación. Uh-huh. Entonces, estas son las cosas que me parecen injustas, que de pronto se le pague el sueldo a los trabajadores de Polka, que es el Grupo Clarín, porque hay un porcentaje, más del 51% no tiene Clarín, pero hay un porcentaje que le corresponde a Suar y al socio de Suar, que es Blanco, Fernando Blanco. Pero Cadena 3 es Mario Pereira, Ronnie Vargas y un empresario, ahora no recuerdo el nombre, ya me voy a acordar, ya uh-huh. Me va a venir a la memoria. Es la trilogía que maneja la radio, con filiales o repetidoras en todo el país. En Buenos Aires, escuche, ¿cómo? ¿Sí? Vos subís un taxi y te encontrás o con Radio Mitre o con Cadena 3. ¿Está? Uh-huh. Entonces, y no le va nada mal a Cadena 3. No le, pero es un furioso opositor al gobierno de Alberto y el Estado Nacional le pone el 50% de subsidio. Ojalá nos pusieran a nosotros el 50% de subsidio a Radio Gráfica. Sí, sí. Igual, más allá, ¿no?, de la postura ideológica del medio, se trata de corporaciones que tienen la espalda suficiente para hacerse cargo de su propia, digamos, economía. Y tienen los recursos necesarios. Más allá de si eso obviamente suma un montón, ¿no? El hecho de que encima son opositores y muchas veces desinforman más que informan. Tienen la capacidad. Ahora, hay todo un mundo de medios alternativos y populares que también requieren de los recursos del Estado y no, digamos, no tenemos el mismo trato, claramente. Totalmente. Y el señor Mario Pereira, que es un señor ya grande, pero ya Mario Pereira es un señor de 75, 76 años, está saliendo desde su country, vive en uno de los countries más caros de Córdoba, ahí en la zona de Villa Allende, y todos los días conspirando contra el gobierno. Digo, llamando a la gente a romper la cuarentena. ¿Está? Porque acá, claro, yo te voy a decir algo, te tirás un pepito, o Mario Pereira dice, me tiró un pepito y medio Córdoba, más de la mitad de Córdoba, te dice, ah, Mario Pereira se tiró un pepito. ¿Se entiende lo que digo? Uh-huh. Claro. Sí, sí, hay mucha difusión y mucha repercusión. Claro, y por tanto hay muchos ingresos. Y por tanto hay muchos ingresos. Esa es la cuestión. Tiene un gran mensaje. ¿Cómo, que, digamos, por esa repercusión es que tiene muchos ingresos, digamos, ingresos que, digamos, uno no discute que un canal gane plata, digamos, está, es una empresa y bueno, obvio, lo hace. Ahora, que el Estado ponga sobre eso que ya están ganando. Es ahí donde está la cuestión a discutir. Claro, pagá los sueldos, flaco, si a vos te va bien. Además, digo, no es Cadena 3 solamente. Es FM Córdoba, que se escucha mucho también en las radios, y está la FM Popular, que es la radio que difunde el cuarteto cordobés todo el día. Acá hay una competidora de la Popular, que es Radio Suquía, ¿sí? La Suquía y la otra radio que tiene Suquía. Son dos radios que compiten con la Popular. Suquía es una radio muy escuchada y también, bueno, yo no sé si les conté la anécdota cuando me llamaron de Suquía que querían que sea la voz institucional. Me llama Faría, bien Faría conmigo, un muy buen trato, el hijo de Faría, el hijo de Emeterio Faría. Emeterio Faría es el presidente de la Liga Cordobesa de Fútbol, ¿sí? Uh-huh, sí. Y Emeterio fue ministro de Deportes, si no me equivoco, de José Manuel de la Sota. Bueno, Mauricio Faría, el hijo, maneja la radio, Suquía. Es de los Farías, y los Farías tienen varios locales donde se convocan a grandes artistas del cuarteto. Es decir, tienen un negocio bárbaro, ¿sí? Me acuerdo que un día, a través de otro querido animador, Sergio Zuliani, le dice, che, ¿por qué no llamás a Claudio? Está acá, que te haga la voz institucional de la radio. Uy, sería bárbaro. Zuliani hizo, digamos, el acercamiento. Muy bien, Sergio. Y un día Farías me llama, me chatea. En realidad yo me iba para ver un médico, le digo, bancame un rato que voy al médico y después hablamos. Bueno, entramos a hablar. Va. Y cuando llegamos al momento de hablar de la plata, no te puedo decir lo que me ofreció Laucha. No te puedo decir lo que me ofreció. No lo voy a decir porque me da vergüenza. Pero digo, y son tipos que, yo te puedo asegurar que con 100 boletos que venda, si así yo le hubiese pedido una cantidad determinada de plata importante, con 100 boletos que venda en una noche en uno de sus lugares para cuarteto, de sus locales para cuarteto, me paga el sueldo, ¿eh? Te lo puedo asegurar. Te lo puedo asegurar. Bueno, me ofreció una cifra irrisoria que le dije, mira, Mauricio, está todo bien, pero por esta plata no te grabo ni el hola, le dije. ¿No? Y le causó gracia a él y dijo, bueno, Claudio, vamos a hablar en otro momento, nos interesa. Bueno, sí, está bien, le digo. Todo bien. No tengo conocimiento que le hayan ofrecido a su guía, la verdad no estoy, pero sí a Cadena 3. Claro. Cadena 3 es Cadena 3, FM Córdoba, Radio Popular y la Radio de Buenos Aires, que tiene personal. Cadena 3 de Buenos Aires, que está en la calle Maipú, si no me equivoco, perdón, en la calle Viamonte, casi Maipú, en el piso 14, tienen armado todo un estudio ahí donde sale Rolando Vera muy temprano a la mañana, antes del programa de Clariaca. Salen con personal de Buenos Aires y también pagan sueldos en Buenos Aires, ¿se entiende? Uh-huh. Entonces, es verdaderamente vergonzoso que pase esto y que el Estado Nacional se haga cargo del 50% de los empleados de una radio que le va bárbara. Que no es el caso nuestro, chicos. No es que a nosotros nos vaya mal, pero Radio Gráfica labura mucho. Digo, hay un gran laburo en Radio Gráfica y esperamos a veces, no digo una dádiva, sino una ayuda importante. Digo, no radiográfica solamente, los medios populares. Y esto no, lamentablemente, no está ocurriendo. Y eso, en cierta manera, me genera un poco de enojo. Pero bueno, listo. Vamos a hablar de los artistas, que es lo que a mí mejor me hacen, me dan vuelo y me hace olvidar de muchas cosas, que es la música. Y el otro día hablábamos de Ligia Piro, ¿verdad? Sí. Hoy vamos con una familiar. Claro. Y habíamos dicho que Susana Rinaldi ya muchas veces ella señalaba que no era la mamá de Ligia, Piro, sino que Ligia Piro era la hija de Susana Rinaldi, ¿no? Pero ya Ligia tiene sello propio. Bueno, pero hoy vamos a hablar de Susana Rinaldi y vamos a presentar uno de los mejores discos de La Tana, grabado allá por el año, miércoles, 2007 exactamente, tiene 13 años, trabajó un montón de gente importante acá. La producción ejecutiva, como yo les venía diciendo, es de Juan Carlos Cuachi, director musical por antonomasia de Susana. La producción de generales de Susana Rinaldi. Y después les voy a comentar la cantidad de artistas que han participado en este hermoso disco. Yo diría uno de los más, si vos querés, vanguardistas de La Tana. Vamos a escuchar el tema de Horacio Malvicino, el gran Malveta, notable guitarrista que integró uno de los quintetos de Piazzolla, y de la gallega Eladia Blázquez, de Avellaneda, Leila, como vos. Claro. La Tana, la gallega Blázquez, uh-huh, de Avellaneda, que amaba tanto Avellaneda. Vamos a escuchar En el Underground. Era una noche de trasnoche por el arrabal y fue una historia con memoria en el underground. Aquella mina con el punto aquel iban camino de un bullying infiel. Oh. En el asfalto tacos altos se oyen repicar, canyengue el paso van del brazo sin mirar atrás. Hay una sombra en el callejón y una ansia loca por el metejón. Entran, se reencuentran, se desnudan y una duda triste y muda los anuda en cada beso. Pasado el fuego loco y ciego que quemó la piel, ella y el punto se van juntos del lugar aquel. La noche afuera era fría y down, todo era sombras en el underground. Y de repente locamente ven aparecer una figura un poco oscura y al reconocer al otro guía que la supo amar, hacen intentos como de amagar. Pero como el rayo más certero, un puñal mortal y artero se les clava en las entrañas. La luna alumbra en la penumbra, la fatalidad. Los bandoneones lloran sones en el underground. En el asfalto sobresalto atroz se oyen los gritos de animal feroz. El hombre luego con despego arrojó el puñal, se fue vencido como herido por el arrabal. La luz del día comenzó a nacer sobre los tachos de otro amanecer. Lejos viene aullando una sirena y alguien lleva y encadena a una sombra que camina. La noche afuera era fría y down, todo era sombras en el underground. Esta fue la historia sin respuesta que acabó pero sin fiesta, sin escape ni salida. Como la vida igual, así es el underground. Un drama eterno. Qué buena voz, qué grande la voz de Susana Rinaldi, que grande y todo sigue activa. Sí, no, es impresionante. Vos sabés que me gustaría que un día le hagamos una nota a la Tana. Voy a ver si arreglo una mañana de estas, porque la Tana, vos sabés que es muy política, ¿no? Y sería bueno escuchar la palabra de la Tana. La Tana está con 84 pirulitos ya, ¿no? Y vivita y coleando, militando activamente por la cultura nacional y popular. Y este fue un disco, yo diría, vanguardista, este de Nel Underground. Se habrán dado cuenta, más allá que hay temas clásicos como Nieblas del Riachuelo, Yuyo Verde, Ventarrón. Pero vamos a poner temas que de pronto quizás no son tan conocidos, que fueron publicados en este disco, con la dirección, naturalmente, de Juan Carlos Cuachi, una orquesta de lujo, con Walter Ríos en el bandoneón, Juan Esteban Cuachi, el hijo de Juan Carlos, en el piano. Bueno, la familia Cuachi son todos familia de músicos, digo, Juan Carlos.